Amor, creo que comprendí por qué no quisiste seguir. Tal vez con un beso profundo regresaste a tu mundo. Tire deprisa y golpearme a mí. Tal vez sea muy difícil si quería volver. Abriste mi ventana y una lágrima rodó. Y al verme así, el cielo gris también lloró. Y al verme así, el cielo gris también lloró. Quisiste seguir, tal vez con un beso profundo regresaste a tu mundo.